26 minutos, 14 horas, Ecuador, Charito, bienvenida. Hola, Charito, me voy a hacer el FM, Rambla Almería. ¿Cómo estás, Charito? Muy bien, estoy feliz de estar acá con todos. Se nota que nosotros también estamos muy contentos de tenerte acá. ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, estoy muy contenta. ¿Qué pasa, Charito? ¿Por qué estás? ¿Querés salir al baño? Charito, discúlpeme. Sí, gracias. ¿Tiene una llamada al aire? ¿Acá ahora? Ahora, sí. Sí, bueno, no es, no es habitual, digamos, pero atendé. No. Hola, ¿quién habla? Hola, hola. Sí. Sí, hola, Fabricio. ¿Cómo, perdón? Fabricio, ¿cómo estás? ¿Tu abogado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, sí. ¿Qué precisas? Sabías que estoy al aire, Fabricio, pero encima no importa. Ah, disculpa, no te digo presente. Te llamaba para leerte la carta que querías presentar para el reclamo prejudicial, a ver si está bien o le querés agregar algo. Ah, bueno, a ver, reclamo prejudicial. Sí, señora de Discográfica Universal Music, quiero dejar en claro que el señor Roberto Fidel Ernesto Coti Sorokin Esparaza nació en la ciudad de Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1973. Sí. Intenta plagiar en el minuto 26 segundos de su canción Nada Fue Un Error, interpretada junto a con las señoras cantantes Paulina Susana Rubio Dos Amantes, mexicana, nacida el 17 de junio del año 1971, sí. Y la señora Julieta Venegas Persepón, mexicana, ¿cómo? Sí, seguí, Fabricio, perdóname. Nacida el 24 de noviembre de 1970. Sí. Por esta razón, yo, Charito, nacido en Quito, Ecuador, en una fecha que no recuerdo, exijo que se tomen medidas en cuanto a que este robo público y que el OPA, resaltado, dicho por el señor Roberto Fidel Ernesto Coti Sorokin Esparaza, se ha fijado con el OPA de quien fue creadora la señora Charito en la antes mencionada canción. Sí, por supuesto, por supuesto. Dos correcciones. Ah, fenómeno. Dos correcciones. ¿Te quieres agregar algo más? Sí, dos correcciones. Y poner al final, ¿no? Atentadamente, Charito, para que... Atentamente, atentamente. Eso. Y viste que todos tienen, Fabricio, como nombres muy largos. Y el mío es como muy corto. Tenemos a borrar y poner en todas las partes que dice Charito del Toro. No sos Charito del Toro. No importa. Te querés hacer pasar porque sos algo de Vinicio. Es tu nombre, o sea, es un documento, es tu seña. Acá lo importante es que el señor Coti me está a mí haciendo un plagio y yo lo necesito solucionar, no. Fabricio, que es mi abogado, a propósito hay que pagarle. ¿Cómo? ¿Y le tengo que pagar nosotros? A propósito, nosotros no pensamos pagar un peso de esto. ¡Fabricio! Ellos te van a pagar después, ¿sabes? No pasa nada. No. Fabricio, los honorarios tuyos, que están muy bien ganados, no lo dudo. Pero corren por cuenta de Charito. Por cuenta de Charito. Nosotros no iniciamos... Sí, el convenio que yo tenía fue lo que dijo ella. Sí, bueno. Lamento. Después veo. No. Entonces, Fabricio, corregí eso, por favor, te pido gracias, muchas gracias. Mándame una copia a casa, que lo firma. Ah, fenómeno. ¿Ya? Gracias, Fabricio. Te mando un beso. Bueno, Charito, yo la verdad que en el momento que... Perdón, que tuve que atender. Yo, Charito, la verdad que en el momento que traje la canción esta y le hice el comentario, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. No. A una instancia de tribunales con el OPA. Lo que me parecía que era una cosa... ¿No se puede ir a alguna especie de instancia de conciliación? Porque ir tan lejos con esto, Charito. Porque es una niña. Porque se agrede. Bueno, estoy empezando, él ya tiene la carrera hecha, es agrede. Yo entiendo, pero no. Claro, pero no sé si da para tanto, Charito. No sé, perdonen, yo tengo un programa para hacer. Tenés razón. ¿Puedo empezar en realidad? Tenés razón. Sí, empecemos, por Charito. Por favor, señor operador antiguo, preséntese a mi programa. Anthony Hopkins, 45 películas. Michelle Pfeiffer, 38 películas. Jack Nicholson, 61 películas. Glenn Close, 37 películas. Nicolas Cage, 64 películas. Demi Moore, 37 películas. Bienvenidos a la maratón cinematográfica de nuestra columnista de cine. ¡Estrella! Charito. Bienvenidas, saludos a todos los televidentes. Hoy es nuestro segundo programa y estamos muy felices como en el primero y un poco más. Ahora, ya, en este momento lo que vamos a hacer es ir a conocer a la persona que vamos a estar hablando hoy con nuestros panelistas. Señor director, veamos imágenes. Él es varón y nacional. nació en Graz, Austria, en un día de mucho frío del mes de julio del año 1947. Fue hijo de Aurelia y Gustav. A los 15 años empezó a hacer físico-culturista y a los 22 años entró en el servicio militar. Before the Terminator, before Conan, he was Hercules. A los 23 años se hizo de Hércules en su primer película de cine. Ahí hizo muchas más películas. I'll be back. Hasta que a los 56 años se tiró de gobernador de los EFU. To our great governor of the state of California, Governor Arnold Schwarzenegger. Siete años después de eso, una hermosa y simpática e inteligente conducidora de un programa que se llama Maratón Charito, visto casi ya en todo el mundo, le hace un homenaje a sus 39 películas. Él es Arnold Arnold. Nice to see you. Thank you very much. Gracias. Un placer, Charito, como siempre, estar aquí en tu programa, ¿eh? El señor Gonzalo Camarota. Muchas gracias, muchas gracias. La señorita Mariana Marrones. Y tenemos la invitada estrella de nuestro programa de los ángeles. Es mi mejor amiga del mes de mayo, la que empieza mañana. Sí, la señorita Manuela da Gracias, Charo. Para empezar a aclarar eso, que yo, como te tengo tanto respeto y admiración, opto por decirte Charo. Me parece como una falta de respeto. El diminutivo. Se ve que es un respeto que también de vuelta, porque para estar en abril y que seas la mejor amiga de mayo... ¿Cómo va a venir siempre ella? Bueno, tal vez. Y que sos mucho más mona en persona que en la tele. ¿Viste que te hacemos siempre justicia? No salió nunca la tele, Charito. Bueno, no, pero estamos ahora en televisión. Ya te dije que este programa es de tele. Sí, está bien. Porque estamos haciendo la radio. La producción les está entregando la film... Gracias, sí, yo la tengo muy presente, la filmografía del señor Arnold Schwarzenegger. Bueno, qué bueno que la tengo presente, por eso estás acá. Vamos a hoy a lo posible, elegir la mejor película de Arnold Schumacher. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál fue la mejor película para ver José Lo Camarota, panelista? Comando. Comando, contanos por qué. Comando porque es esa película, una película maravillosa. Pura acción, desde que empieza hasta que termina. Diálogos muy lindos, como cuando agarra el petizo del tobillo y le dice, ¿te acordás que te dije que te iba a hacer talco si te agarraba? ¿Mentiste? No. Y lo suelta. Este es mi brazo débil, también es una muy buena, un buen momento. Cuando lo tiene el barranco, me gusta mucho el guión. Una hijita. Sí, una hija que salía a rescatar. El momento que le mete el codo al compañero de cuando se sube al avión, entonces pide una frazada, una manta y una almohada, y cuando hace el movimiento para taparse con la manta, le mete un codo al que lo estaba custodiando, lo desmaya, le hace la dormilona, o sea, le rompe el pescuezo, le pone el sombrerito y le dice a la azafata, no despierta, no le moleste, amigo, es de sueño, está muerto descansado, le dice. Y ahí se tira del avión, ¿no? Un peliculón. ¿Cuántas veces la viste? Más de mil, creo. Más de mil. Es una gran película, una gran película. ¿Tú, Salvador? Yo tengo una duda. Realmente está en mi primer puesto está un detective en el Kinder y Gemelos. Pero creo que me inclino más por Gemelos, que muestra un costado de Arnold Schwarzenegger que no se había visto hasta entonces, ¿no? Bueno, la película que nunca tendremos que haber visto. Del año 88. Un costado de comediante realmente, bueno, certero, ¿no? Certero. Y además en una pareja explosiva con un Danny DeVito... Hermoso. Intratable, como chiquito, siempre. Pero eran separados al nacer, los hermanos, y salían a buscar a la mamá. Bueno, pero es una película, Charito. Es una película. No llores, Charito. Tiene partes de reír. Tiene partes de reír. Llorar, tiene el largor justo. Tiene el largor justo. De una película de cine. Pero está María Noel. Sí, Charito. ¿Tuviste alguna película de Arnold Schwarzenegger? Sí, vi. Estoy viendo acá la filmografía que tenés. Sí, ¿cuál te gusta más? Decide, estamos viendo imágenes. Estamos viendo imágenes, sí. ¡Háblenle a una! Sí, perdón. Bueno. No te dejan hablar. Es que se tiene que moderar. Y Batman y Robin. Batman y Robin, no. El señor de la heladera. El Batman gay ese, una cosa espantosa que hizo Joel Schumacher. Sí. Horrible. Bueno, Porque se disparó, era La Jaula de las Locas, no era una película de Batman eso. Es cierto. Era una locura, la gente de Rosado, sí. era muy raro. Mira, para nena, ¿estás de primeras para nena? No, es una para nena. Para nena. ¿Qué invitado especial? ¿Invitado especial? Los enemigos, todo. ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, yo estoy un poco como Salva porque también me encantó El Detective del Kinder. Sí, ¿qué se llama esta? Acá tengo la fecha que tú pusiste, 1990. Sí, ese es correcto. Claro, porque, ahí va, porque tiene como que el costado, ¿viste? Cuando uno ve a un hombre tan fornido, a veces le cuesta encontrar el costado de los tiernos. Sí. Y acá en esta Arnold, el tiene esa cosa que bueno, que cuida a un niño, sí, que lo protege con su ala. Exacto. Sí, era mero las mamás, y tiene todo. Otro tipo de ropa, porque generalmente anda con cosas como ajustadas, de cueros. Como pantalón, sí. Kaki. Sí, ¿no? Sí, es como un papá de familia, un... ¿no? Sí, es muy tierno. Después está la ¿qué más, Manuela? No, creo que Manuela tenía pensado seguir, ¿no? El daño colateral la vi en el cine también, pero esos días que... Admito, de esos días que por descarte. Y me quedé dormida. Y se quedó dormida. Sí, disculpa, sí, ahí te tengo que... Vas a hacer un análisis de la película. ¿Toda esta? No, de todas no, pobre Manuela, no. Daño colateral. Bueno, ¿qué parte más te gusta? A mí me gusta el sentimiento ético. Bueno, pero Charito, capaz que de pronto ella quiere decidirlo sola, ¿no? Yo creo que el sentimiento épico de la venganza, ¿verdad? Ah. Como que él, claro, le hayan matado a su familia y salga por Colombia. Uh-huh. A destrozar gente. Bueno, sí. ¿A ti te gustó? No sé, tú sabes. Le principio no. Le final sí me gustó un poco más. A mí me gusta cuando se tira al río. Sí, se tira como de un peñón así, muy alto, y se tira al río. Sí, es el amor de padre que te lleva a hacer esas cosas. Esas cosas, sí, claro. Lo vamos a saber en un momento. Después hace Depredador. Depredador es un película. Un película, claramente una imitación a Benicio en esta película. ¿Cómo una imitación sí, a Benicio? Claramente una imitación a Benicio. ¿Qué hizo Benicio? Está en la selva y busca a la guerrilla, se quiere hacer el Che Guevara. No, pero. Claro. No, pero el Che es una película muy posterior. En todo caso, acá lo que quiere hacer Schwarzenegger es matar al Che Guevara, no justamente hacer de Che Guevara. Peor entonces. Bueno, peor. Está bien, pero... No hablamos de Depredador, pasamos a Mentiras Verdaderas. True Lies, con Jamie Lee Curtis, preciosa, haciendo un striptease. Un striptease, uf, una maravilla. Que sube la temperatura de y la chinita que hace de mala... También. Arrancamos ahora y terminamos en agosto del 2009. Sí, o sea, después da toda la vuelta. Cuando da vuelta, se resetea el counter. Se resetea el counter y volvemos. Sí, hermosa película. Ella no la ve, Ceci, al principio, pero después está. Después se pone que es una bomba de tiempo. Sí, después está Connor. Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Tiene dos películas de Conan. Sí, le matan a la mamá y el papá cuando era un niño. Sí. Le mandan un orfanato y lo compran. Para que se vuelva gladiador. Mm. Y ahí se hace famoso, se pone la farándula de los gladiadores. Sí, pero él no era tanto gladiador. Integra el jet set de los gladiadores. No es tan. Es como. Charito, la escena de la rueda que va girando, en realidad lo ponían a trabajar como un caballo. No era tanto. La rueda, sí. Bueno, y hace. Y tiene el pelo largo, se parece al cantante de Rita Blanca, pero es más sexy. Porque es más sí tiene pelo largo y cosas así. Bueno, después hizo, como les decía, Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, terminó así hasta el 89. Hizo todas, es una secuela de Volver al Futuro, pero es Volver al Pasado. Viaja al pasado desnudo para matar a todas las Sara Connor, en realidad quiere matar a una, ¿verdad? Pero como no lo sabe, empieza matando a varias. Sí, Sara Connor. Aplastado por la prensa, que lo aplasta. Bueno, después hace Terminator 2, que es muy porfiadito, vuelve de nuevo a buscarla, pero ahora resulta que se hace amigo, no la quiere matar, y la quiere ayudar, y tiene que la luchar protege. Para matar al Nokia T-1000, que es el otro Terminator. Sí, que ojo que en realidad después él no viene a proteger a Sara Connor. No. Él viene a proteger al hijo. A John Connor. ¿Tú viste alguna de Terminator? ¿Sabes que no? ¿No sabías que ella...? ¿No viste Terminator? No. ¿En serio? ¿No viste...? Porque me gustaba como el programa. ¿Sí? ¿No viste Terminator? No. Pero Terminator escapa a Arnold Schwarzenegger. No. Arnold Schwarzenegger lo sigo. Claro, pero Terminator... ¿No Un poquito. No, con un poquito no se me da. No. Yo no te digo que haya visto todas, pero por lo menos las dos primeras. Las dos primeras. Claro. Puedo creer que no. Las voy a ir a ver. Bueno, aparte me las está vendiendo muy bien Charo. Sí, sí, sí, sí, Charito. Son muy lindas en realidad. Aparte, ella no vio Terminator, pero ella cuando habló conmigo, ¿entendés? Porque somos amigas, me dijo, a partir del sábado solamente. Sí, a partir de mañana, el sábado. Dijo, yo sé cosas de Arnoleto cuando era chiquito. ¿Ah, sí? Sí. Contalas, por favor. Por ejemplo, bueno, para empezar uno se olvida que es austríaco, ¿no? Sí, es cierto. En bandera tanto. ¿Es austríaco? Sí. El capitalismo. Beso austríaco. Ah, un beso austríaco. Sí, porque parece a lo que es gobernador, encima un estado como California y eso, pero es austríaco. Y aparte es medio reflejo de California él, ¿no? Sí, como que tiene como, claro. Si tuviera que elegir un físico. Es él, digamos. Es él. Si uno tuviese que darle una forma antropomorfizar, digamos, el estado de California, uno diría, Schwarzenegger. Pasa como acá también podría pasar una Roxana Blanco, Araminda. Claro, sí, iba a decir, no es muy Montevideo ella, pero Araminda sí. Araminda. Perdón, Charito. Como que le jode cuando hablamos entre nosotros, me parece. Como que no, o cuando le tenés mucha confianza con su mirada. Claro. Sí, decía, ¿qué más sabes? Lo que estuvimos comentando con Charo fue también que bueno, que a él no le gustaban los deportes de equipo. No, que es algo muy raro. Es cierto, muy solo él. Sí, decía que le gustaban los deportes de reconocimiento personal. Contale lo que era el papá. Ah, el papá. El papá era nazi. El papá era nazi. Sí. Y es como que esa cosa de matar, que tiene todas las películas, también muy de imitar a Luis, porque Luis no mata, a Benicio también, se pone lentes de sol como Benicio. Bueno, mucha gente pero todo el mundo usa lentes de sol, Charito. Yo uso lentes de sol y no es para imitar a Benicio. Yo también. No, eso es mentira, Charo sí lo quiere imitar. Bueno, a los 14 años arrancó su carrera de físico-culturista. ¿De físico-culturista? Porque él, porque él le... Él empezó siendo eso, Mister claro. Olimpia. Exacto, siete veces. Siete veces. Como que ya no tenía gracia. También fue Mister Universo, ¿verdad? Sí, estuve ahí, tenía amigas también que eran Mister Universo. ¿Mister Universo? ¿Es un tipo agraciado para la visión femenina? Bueno, yo te traje acá. No. ¿Cuál es el look que le queda mejor? ¿Si en Conan? ¿Si en Herculito? ¿Si en Terminator? ¿Si en Gemelos o si en Junior? Porque no saben, es el único hombre del planeta que pudo quedar embarazada. Claro, sí. Es el único en Junior. Yo creo que en la actualidad está como muy... Se le cayeron un poco las carnes, ¿no? ¿Pasa de cuántos años tiene ya? Y 60. Claro, y es lo que tiene con un físico tan trabajado, después toda esa piel va para algún lado, ¿no? Decepciona. Sí, no está... Yo diría que en la de su época de Terminator fue su mejor momento, ¿no? Sí. Ah, yo creo que sí, le van mucho las camperas motoqueras. Así que elegimos a Terminator como su mejor película. Bueno, yo... No. Look. Si hablamos... Su mejor look. Yo quiero decir algo. Si vamos a hablar de comedias... Sí. Mejor que un detective en el kinder. Y mejor que Junior, o gemelo, no sé cómo es, es la de Un padre en apuro, la que tiene... O El regalo prometido. La que le tiene que conseguir el robot al hijo. Sí, que se pelea... Que se pelea con el otro padre, que recorren todo, no sé qué ciudad es, buscando el robot una ese. Ciudad del mundo. Tiene también la del clon. Sí, el sexto día le hacen un clon en realidad. Sí. Qué jodido que le después pase lo eso, ¿no? Después lo basan en la comedia. Para todos nosotros. Sí, claro. Sí, después hizo una que era Vengador de Futuro, que quería irse a Marte. Está muy bien. Está muy bien. Y el último gran héroe es muy divertido. Esa es que no la vi todavía. Es muy divertido. El protector lo van a dar en la tele el ahora. El protector con una muchacha muy bonita que es Vanessa L. Williams. Vanessa Williams. Preciosa. Sí, es hermosa, sí. Ya la vamos a traer también. A Vanessa Williams. Los invitados siempre son en orden de más mejor amigo a menos mejor amigo. Así que por agosto. Sí, capaz que por mis otras razones hago esto, yo calculé por ahí. Bueno, después tiene más películas, las primeras hizo documentales, etcétera. Vamos rápido porque nos hacen señas que se nos termina el tiempo. ¿Cuál es la mejor película? Si me preguntan a mí, Terminator 1. Espera, te pregunto. ¿Cuál es para vos la mejor película? True Lies. Bien. ¿Ves? Yo me voy a quedar con Un detective en kinder, porque la vi tres veces. Bueno, y me emocioné. Así que les gustan más las comedias, pobre, se dedicó toda su vida a fabricar su cuerpo, sí, a hacer películas y de acción. Y tendría que haber ido por ahí. Para que terminen eligiendo Pero es que a todos acá nos gusta la comedia, entonces... Bueno, pero True Lies es una película de acción. Sí, no, pero no importa. Tiene comedia, sí, claro, pero es una película de acción. Sí, también matan a matar gente, sí. Mata un montón de gente, la... Sí, bueno, sí, pobrecito. Bueno, pobrecito ni tan pobrecito, porque Charo me comentó, sí, tuvo un restaurante... Ah, también, sí, en Hollywood, por supuesto. Sí. Ah, claro. Lo cambió. ¿Con quién más era? Lo cambió, con se aburrió, lo cambió por un shopping. ¿Por un shopping? ¿Por un shopping? Es un buen partido, Charo. Sí. Bueno, pero tiene avión propio, o sea, Schwarzenegger. ¿De qué estamos hablando? Pero me dio gracia que se compró un shopping. Los tres accionistas, bueno, digamos... ¿Tiene 200 millones de dólares? Sí. Sí. Debe tener un poco más. Y está casado con una... ¿Con la Kennedy? María. Y es republicano. Y alguno que se murió trágicamente. Con toda seguridad, como todos los Kennedy. Como todos los primo Kennedy. De él. Y sí, si no se murió, se va a morir a la brevedad, digamos, de una forma trágica. Lo más importante es que se sacaba fotos desnudo cuando era joven. Para comer. ¿Eh? Digo, para comer, no la foto, digo, para... Sí, y bueno, y este, y tal, y le quisimos ver la cosita. ¿Y? Con los anabólicos. Sí, ¿y? Está toda esta paz. Toda esta paz, ¿no? Hay... A Google, que por favor le saque esa parte, porque si no, no vamos a poder ver. Ta. Bueno, quiero decir, muchas gracias. Nos están llegando miles de llamadas. Sí. Nos están llegando miles de mails. Le quiero agradecer a nuestra invitada estrella de día de hoy. Pido por favor un fuerte aplauso. El aplauso. A Silvera. Sí. Te quiero decir una cosa. Ustedes la ven acá, pero también hace teatro, aparte de ser mi amiga. No es solo eso lo que hace, ser no, mi amiga. No, o sea, la gente piensa, ¿Manuela Silveira es la amiga de Charito? No, además hace otro montón hace de cosas. Hace otra cosa, sí, por no ejemplo. Mucho. Hace monólogos. Monólogos, sí. Cine Parada también, los viernes y los sábados en el Wonder Movie, a las 21 horas y las 22:30. Cuando quieras a subirte, sí, también a escena. Bueno, me da vergüenza. No puedo. Y el jueves 6 va a estar en el Tabaré también. 21 horas. Exacto, con Marcel Queroleán. ¿Estoy invitada a ese también? También. 21 o 22 horas. A las 22 horas jueves 6 en el Tabaré. 22 horas, sí, en el Tabaré. Y hoy vas a estar además en otro lugar. Sí, en la UNCU. Festejo de cumpleaños de la UNCU, 60 años. Sí, de unión. Ahí está. Son unos cuantos, ¿no? Sí, en realidad, claro, porque hay shows artísticos. Que está Fede Lima, va a estar el músico Darío Iglesias y un grupo de bailes típicos de Islas Canarias y la banda Don Nadie. Además tenemos la conducción de Omar Gutiérrez, el tío Aldo, Jorge Piñeirúa, Cristian Font, Gastón da Cruz y la señorita Manu da Silveira. Completito, ¿verdad? 60 años de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. Teatro Estela es hoy a las 18:30 y lo que pueden hacer es retirar, porque es gratuita, las entradas en un cumismo que es Mercedes 1327 y tienen hasta las 18 horas. Bueno, hay tiempo entonces para aquellos que quieran. Mercedes 1327. Mercedes 1805 es el teatro. 10. Y Mercedes 1327 es 1327, por ejido. Más Charito, algún correo más que te quiero leer como este que dice: es hora que le bajen los humos a la India esta. Me parece que los está pizarreando. Bueno. Pesale la dirección a ella. ¿Vos le mandás el virus? Sí, yo se lo mando. Hoy Charito, me dediqué a eso. Me excita Charito. Si no tiene nada que hacer el 12 de agosto, podemos aprovechar una fecha que tengo reservada en el registro civil. Bueno, hay mucha gente que habla, opina sobre cuál es su película favorita de Arnold Schwarzenegger, sí, ¿no? Sí, que lo comenten en el Facebook. En el Facebook, bueno, muy bien. Que lo pueden comentar en tu Facebook. Sí, que pongan ahí. Porque además, tu programa está terminando. Ah, bueno, sí, se termina el programa. Les quiero agradecer un montón. Les mando un beso grande a toda la gente que viene a la tribuna, que está del otro lado, que no la pueden ver en realidad, pero está. Gracias, Manuela. Gracias a vos por la canasta de frutas también que sí, la tenés que todo. Gracias. No te voy a molestar. Muy buena. Siempre, va a venir siempre. Gracias, Gonzalo. Gracias, Eduardo. Gracias, Manuela. Gracias, Charito. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí, sí, sí, claro. Como sí, siempre. Beso. Justicia Infinita toma 8. Un año de película. Un antojo, una invitación, un primer sueldo, porque se alinearon los planetas. Disfruta de tu sabor preferido cuando quieras, con los pequeños precios de McDonald's. Tu Magnífica a solo 55 pesos. Y la McPollo Junior, la hamburguesa con queso, las papas pequeñas, el jugo de naranja y el sándwich de dulce de leche a solo 35 pesos. Los pequeños precios de McDonald's siempre te acompañan.